No, claro. No importa. ¿O cuál? Decí cuántos años tenés y cuánto, sí. ¿Cuánto hace que vivís acá? Claro, sí. ¿Cuántos años tenés? Y yo tengo 27. ¿Y viviste siempre acá? Y sí, de chico, de los 2 años por ahí, en este barrio. ¿Y cómo ves el tema de la inseguridad? Sí, no es que no haya inseguridad, ya la policía sabe quiénes son los que roban acá en el barrio y molestan, pero pasa que los jueces lo largan y la policía tampoco hace lo que puede, los agarra robando, pero después si la justicia lo suelta, ellos no pueden hacer nada. ¿A vos alguna vez te pasó algo acá? No, por suerte no, y ni a ninguna de mi familia, qué sé yo, me conocen de chico y capaz que por eso tampoco que me conocen. Claro. Pero no sé, hay mucha gente acá del barrio que se queja porque los roban y siempre son los mismos. ¿Y vos sabés, tenés alguna opinión de por qué se está robando? Y yo creo que porque a los locos estos no les importa nada, andan todo el día borrachos, drogados, no trabajan. ¿Por qué? No sé, pero la vida de ellos es esa. Le da lo mismo robarte el televisor a vos y venderlo por moneda y tomarse un vino y capaz que vos estás, no sé, pagándolo un año. A ellos no le importa eso. Y capaz le roban hasta lo mismo pariente de ellos. Son porquerías. ¿Y la solución de por dónde la ves vos? Y no sé, es medio difícil porque... Sí, eso sí, seguro. Difícil es. Se mezcla todo, ¿viste? Porque los meten presos, pero tienen derechos y es todo medio loco, no sé cómo decir. Yo no sé cuál sería la solución. Y, no sé por qué lado. Y ver, relacionar la pobreza con... No es pobreza, porque yo... Para mí, el que dice que es pobre acá en Tandil, es mentira. O sea, para mí, sí, porque acá en Tandil hay trabajo y el que quiere trabajar, trabaja y... El que dice que no tiene trabajo porque es vago. Es así, porque en Tandil hay trabajo. Y si no querés trabajar, salí a pedir en una ciudad que te dan todo. Y te dan todo. Ponele que hay Aragane y salen y piden a la gente y le dan. En Tandil es una ciudad que te dan mucho. No está. Es buena la gente. Vos vas y le pedís pan y te dan. Vas y le pedís algo y te lo dan. El que roba, que diciendo porque tiene hambre, es mentira, porque acá salí a pedir pan y te dan. Roban porque son sinvergüenza, porque lo gastan en vino, en joda, bro. ¿Y de los políticos qué opinás? Sí, no sé, no, te digo la verdad, mucho en el tema no estoy porque yo no le doy pelota, ¿viste? Pero eso, yo trabajo y hago la mía, nada más tranquilo. Pero no puedo opinar porque no estoy bien en el tema, así, no sé qué. Bien, no te puedo hablar porque no. Me gusta Cristina, sí, porque hizo un par de cosas, pero no estoy bien empapado en el tema, no puedo dar una opinión. No, pero bien. Digamos, ponerle acá en Tandil, ¿qué hacen los políticos por el tema de inseguridad? ¿Ves algo? ¿No ves nada? ¿No sabes? Yo creo que hacen, pero qué sé yo, porque acá hay muchos rateros, ¿entendés? No hay, cuando roban mucha plata no la policía no sabe para dónde salir, ¿entendés? Con los rateros de acá sí, están, ellos saben quiénes son, saben qué hacen, qué no hacen, dónde están, dónde no están. Los robos grandes no son gente de acá capaz, creo yo. La policía sí maneja todo el malandraje de acá nomás, que los vive viendo todos los días. Pero después de robos grandes que por ahí que se ve, no sabe para dónde agarrar. ¿Y la policía soluciona algo? Y yo creo que muchas cosas a muchos vecinos a veces les soluciona, porque si está... Yo no tengo nada contra la policía, pero mucho no la quiero. Pero yo sé que a mucha gente le pasa algo y le llaman. ¿Y a quién va a llamar? A vos te están haciendo algo y va a llamar a la policía. ¿Qué sé yo? Lo veo bien, a mucha gente le sirve, porque ya están cansados que los roban. A ver, en el barrio pasa, pero acá roban boludeces. Te roban las cosas que vos tenés que te cuestan a vos, pero no. Sí, no cruzan la ruta para allá y van a robar del otro lado de la ruta, ponele, le roban acá a los vecinos, ¿entendés? Y sabe que no... Que la policía no puede tomar, porque vos si vas y robás allá al frente de la terminal, quedate re tranquilo que el culpable aparece, o roban en algún lugar del centro, siempre agarran a alguno que para culparlo, ¿entendés? Y de este lado acá le roban a la señora de al lado y le roban a la señora de al lado. Hay diferencia en ese sentido. Capaz que las cosas que pasan de aquel lado siempre hacen aparecer a alguien. Un culpable como para que la cosa esté tranquila. ¿Y tema armas acá? Armas no, es un barrio re tranquilo. Hay así, lo mismo que afanan, esto que por ahí pueden llegar a andar con cuchillo o algún loco que ande con un arma, pero de que se ve el tiroteo y esa cosa no. Es tranquilo, una ciudad, es un barrio tranquilo. El que es del barrio, no, si vos venís caminando no te van a robar de cara rota así. Pero te van a ir a ratear de escondido y te van a sacar la garrafa, pero no, tu casa. No te van a robar en la calle así. Podés caminar tranquilo, vos, yo sé que acá podés venir re tranquilo, acá vienen los remises, todo, no, no hay problema. El que tiene los que tiene miedo es mentira, porque no la roban a la gente acá en la calle. Roban a los vecinos, sí. Entre vecinos. Se roban a la gallina. Buenísimo. Sí, buenísimo. Sí. Bueno.